Gracias. Habíamos visto ayer cómo la repercusión de la obra de Aristóteles a través de los pensadores musulmanes y judíos que desde Oriente llevan a Occidente el conocimiento de su obra y los problemas que ello planteaba con respecto a ideas fundamentales del pensamiento aristotélico que parecían chocar con dogmas básicos de la fe tanto cristiana como musulmana, vimos que al hilo de ese problema se desarrollaba el llamado averroísmo, no plenamente fiel a la obra de Averroes, pero que ya situaba, como vimos, los términos del problema en una posición en la que se hacía necesario un replanteamiento de las relaciones entre fe y razón. Ese replanteamiento de las relaciones entre fe y razón venía establecido por influencia aristotélica, debido a los límites de la racionalidad. La razón humana, el conocimiento humano, operaría partiendo de lo que cae bajo el ámbito de los sentidos, bajo el ámbito de lo perceptivo. De tal manera que al delimitar ese campo de acción quedaba establecida la frontera entre fe y razón. Y por eso decíamos que en la medida en que la razón es limitada, en la medida en que el conocimiento humano se restringe necesariamente al ámbito de lo perceptible, al menos como punto de partida, eso determinaba las relaciones entre fe y razón. Hasta el punto, veíamos ayer, creo que es el momento en el que nos quedamos, hasta el punto de que, por ejemplo, Dios mismo quedaba fuera del conocimiento, o para ser más precisos, Dios no puede ser objeto de conocimiento porque no se le puede dar contenido a esa idea desde una racionalidad limitada al ámbito de lo sensible. Por eso decíamos que el conocimiento que podamos tener de Dios es, primero, un conocimiento imperfecto, claro, análogo, es decir, proporcional, casi diríamos metafórico, ¿no? Y siempre que parte de las criaturas, decíamos. Es decir, de los seres de los cuales sí tenemos constancia empírica. Por eso decíamos también que lo que podamos decir de Dios siempre lo diremos o bien por vía negativa, esto ya lo comprobamos en su momento, o bien a la vía negativa, o bien por la vía eminencial, es decir, por elevación al infinito de las perfecciones que en los seres creados se dan de forma limitada, de forma imperfecta. De tal manera que, para Santo Tomás, la fe y la razón no pueden ser dos verdades distintas, como se atribuía al averroísmo latino y a la teoría de la doble verdad. Sino que fe y razón son dos vías, dos cauces o dos canales distintos, pero que se dirigen a la misma finalidad, que es la verdad. fe y la razón conducirían por caminos diversos, pero a una misma finalidad, a una misma verdad. Vimos cómo Santo Tomás trataba de combatir dialécticamente la aparente contradicción entre la idea aristotélica de la eternidad del mundo y el dogma de fe de la creación. Veremos en qué términos resuelve la aparente contradicción entre la mortalidad individual del alma afirmada por Aristóteles y la necesaria inmortalidad individual del alma para el cristianismo, cuando veamos su concepción del conocimiento. Una vez resuelto esos dos posibles contradicciones, la teoría misma de la doble verdad se cae por su propio peso, como decíamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fe y razón son dos capacidades autónomas, pero que conducen a una misma verdad. ¿Cuáles son los contenidos de la fe y cuáles son los contenidos de la razón? Hay una región, una zona de intersección, dice Santo Tomás. Esa zona de intersección es la que tiene que ver con los contenidos que son comunes a ambas esferas, digamos. Esa zona de intersección, esos contenidos comunes a la razón y a la fe, es lo que llamamos, o lo que se llaman los preámbula fidei, es decir, los preámbulos de la fe, los llamados preámbulos de la fe, que son la existencia de Dios, la unidad de Dios y la inmortalidad del alma. Preámbulos de la fe. En tanto que contenidos comunes son preámbulos o principios, digamos, ¿no? Son pertenecientes al ámbito de la fe, pero en la medida en que caen bajo el radio de acción de la razón, son demostrables racionalmente, como veremos. ¿De acuerdo? La existencia de Dios, la unidad de Dios y la inmortalidad del alma. Son contenidos de la fe, pero demostrables racionalmente. Por eso los situamos en esa zona de intersección, en ese área común de la fe y de la razón. Sin embargo, hay dogmas de la fe, lo que se llaman los artículos de la fe, que no son demostrables racionalmente y que, por lo tanto, pertenecen al radio, caen bajo el radio de acción de la fe, quedando fuera de la racionalidad humana. ¿Pero esto cómo es posible?, podría preguntar alguien. Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque es que la razón es limitada. Y su campo de acción, por lo tanto, está acotado. Entonces, hay áreas de la fe que no pueden caer bajo el ámbito de la razón, que son los artículos de la fe, como hemos dicho. La Trinidad, la Encarnación y la Creación. Triple o trinitaria de Dios, la encarnación, Dios, el hecho de que Dios se haga carne, se haga hombre. Ese es un aspecto importantísimo, como veremos más adelante. Pero, en fin, ya lo anticipo. Buena parte del problema que late en el famoso caso Galileo, en el que Galileo se enfrenta a una inquisición, a la Inquisición, al Tribunal de la Inquisición, que es tomista, es decir, que es de tradición o de influencia tomista de Santo Tomás, es el problema de la encarnación, justamente. Lo veremos. Y la creación del mundo. Esos tres artículos de la fe quedarían fuera del ámbito de acción de la razón y no serían, por lo tanto, demostrables racionalmente. Como hemos dicho, la razón es limitada. Y de ahí que haya que redefinir las relaciones entre fe y razón y que haya que redefinir los contenidos que competen a cada una de ellas, como estamos viendo. digamos, el tercer punto, una vez establecidos estos dos parámetros, el tercer punto importante es, una vez redefinidos fe y razón y sus contenidos, ¿cuáles son sus relaciones? ¿Cómo se relacionan fe y razón desde este nuevo prisma, ¿no? Desde este punto de vista? Como he anticipado antes, valga la redundancia, fe y razón son capacidades autónomas, son independientes y tienen cierta autonomía, ¿no? Eso sí, la autonomía de la razón es limitada. La razón tiene una autonomía limitada, impuesta, claro, por sus propios límites, digamos, y su función con respecto a la fe sería la de demostrar y aclarar las verdades de la fe. Demostrar, en el caso que se pueda, racionalmente, las verdades de la fe, como la existencia de Dios, lo veremos. O aclarar, hacer inteligibles, hacer comprensibles, traducir a códigos racionales las verdades de la fe, que, si bien no puedan ser demostradas, sí pueden ser explicadas en términos racionales, como sucede con los artículos de la fe. Mientras que la fe, con respecto a la razón, cumpliría una función, o cumpliría la siguiente función. La fe sería, operaría como un criterio negativo y extrínseco con respecto a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es un criterio negativo. ¿Por qué? Porque la fe no puede proporcionar contenidos a la razón. Porque la razón es autónoma y se suministra a sí misma sus propios contenidos. O sea, la razón no toma sus contenidos, los contenidos del conocimiento no los toma de la fe. Se los suministra ella misma. Porque son autónomos, como hemos dicho. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si la razón, en tanto que limitada y por tanto imperfecta, llega a una conclusión que contradice la fe, la fe, que no es limitada, tendrá la función de negar la verdad de esa afirmación. La fe no le va a decir nunca a la razón cuáles son sus conclusiones. Lo que sí le puede decir es cuando una conclusión de la razón contradice la propia fe. Por tanto, no puede ser verdad. En base a la idea de que la verdad es única, claro. ¿De acuerdo? En ese sentido es un criterio negativo. No le dice cuáles son sus conclusiones, pero cuando la razón llega a una conclusión que contradice a la fe, esta le dice que no puede ser verdad. Tan sencillo como eso. Y por eso mismo es un criterio extrínseco, es decir, externo. Porque en base al principio de autonomía de ambas esferas, la fe opera como un criterio corrector que funciona desde fuera de la esfera de la razón. Pues es un criterio exterior, externo, extrínseco y negativo. Bien. Una de las, como hemos visto, uno de los preámbulos de la fe que pueden ser demostrados racionalmente es la existencia de Dios. Son verdades necesarias para la fe y que necesariamente han de poder demostrarse. ¿Cómo desarrolla Santo Tomás la demostración para la existencia de Dios? Como ya sabemos, el razonamiento que sigue Santo Tomás está heredado, está tomado de la argumentación aristotélica en el ámbito de la física. lo que para Aristóteles era una preocupación científica, física en este caso, que era explicar el funcionamiento del universo, explicación que le llevaba a la afirmación de algo, de lo divino, dice Aristóteles, ese primer motor inmóvil, puro, etcétera, etcétera. Pero, decimos, digamos, o podemos decir, la vocación aristotélica era científica. Lo que pasa es que haciendo física se encuentra con un principio que ya no es físico. Diríamos que, o podríamos decir que la vocación o el interés teórico, académico de Santo Tomás sí es teológico. O sea, a Santo Tomás no le interesa tanto hacer física como fundamentar la teología, ¿verdad? Y en este caso demostrar la existencia de Dios. Pero la argumentación básicamente es la misma que en Aristóteles. Y el punto de partida es el de comenzar por la constatación de lo que sensorialmente se muestra como evidente, para, remontándonos, dirigirnos hacia un primer principio que evite el absurdo de un proceso al infinito. Ante la imposibilidad de proceder hasta el infinito, es decir, de seguir procediendo indefinidamente y no detenernos nunca, ante esa imposibilidad, llegaremos, partiendo de los sentidos, a un primer principio que se probará como necesario. El tipo de argumentación, por lo tanto, es, podríamos decir, el opuesto al puesto en juego por San Anselmo, que llamábamos argumento ontológico, si recordáis. ¿Por qué? Porque San Anselmo, para demostrar la esencia de Dios, de donde partía no era de lo sensorialmente perceptible, sino que partía de la idea, de la definición misma de Dios. Dada la limitación esencial, constitutiva del conocimiento humano para Santo Tomás, este no puede operar partiendo de las ideas, sino que tiene que operar partiendo del ámbito de los sentidos, que marca los márgenes, los límites del conocimiento humano. Santo Tomás elabora 5 vías para la demostración de la existencia de Dios, que son las siguientes: la del primer motor inmóvil, la causa incausada, la diferencia entre necesidad y contingencia, la de los grados de perfección y la del orden del universo. Repito, ahora voy a explicar. La primera es la del primer motor inmóvil. La del primer motor inmóvil, como sencillamente la recuerdo, porque la base de la argumentación es la misma que en Aristóteles, como ya vimos. El procedimiento es el siguiente. Es evidente que nos encontramos, constatamos empíricamente, ¿no?, a través de los sentidos, que las cosas se mueven, hay cosas que se mueven, dotadas de movimiento. Lo que tenemos que hacer es explicar el movimiento. ¿Cómo es posible el movimiento? Y para explicar el movimiento recurrimos a la causa del movimiento, es decir, al motor. Todo móvil tiene que tener un principio del movimiento, un motor. Pero a su vez, ese motor, si es móvil, tiene que tener un principio de movimiento, un motor. Y a su vez, ese motor, si es móvil, tiene que tener un principio de movimiento. Como no podemos proceder, no podemos prolongar indefinidamente este proceso, no puede elevarse hasta el infinito, no podemos proceder hasta el infinito, tenemos que detenernos, tenemos que alcanzar un primer principio. Se impone la necesidad racional de que exista un motor no dotado de movimiento. Porque el hecho de que no esté dotado de movimiento lo convierte en primero, claro, y en innecesaria la búsqueda de el motor correspondiente. Es decir, el proceso se detiene. Dicho de otra manera, si no existe un primer motor inmóvil, ¿cómo demonios explico yo que las cosas se muevan? Esa sería la cuestión. ¿Se entiende? De tal manera que a Dios mismo no lo podemos conocer. Pero su existencia se convierte en racionalmente necesaria para Santo Tomás. ¿Se entiende esto? Porque si no existe el primer motor inmóvil, no podemos comprender cómo las cosas se mueven. ¿De acuerdo? La segunda vía es la llamada de la causa incausada. Y el razonamiento es básicamente el mismo. Cambiando móvil y motor por causa y efecto. ¿Causa? Causa y efecto. Todo efecto, todo fenómeno que percibimos a través de los sentidos es efecto de una causa. Pero a su vez esa causa será efecto de otra causa. Y a su vez esa causa será efecto de otra causa. Como de nuevo no podemos prolongar esa cadena hasta el infinito, necesariamente para poder explicar las relaciones de causalidad o de causa-efecto, tenemos que encontrarnos con una causa que, ¿qué característica tiene que tener? Causa primera, porque es causa, pero ¿qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no puede ser para que sea la primera? Que no puede causar. Causar, ella sí. O sea, ella sí es causa. Pero ¿qué es lo que no puede ser? Efecto. No puede ser efecto. No puede ser causada. No puede ser efecto de nada. Causa incausada. Por eso es la primera causa. ¿De acuerdo? Si no existe una causa que no es ella misma efecto de nada, entonces no podríamos entender, como decimos, las relaciones causa-efecto que percibimos ella sí a través de los sentidos. De nuevo, Dios quedaría fuera del ámbito de los sentidos, pero se impone como una necesidad racional para entender lo que sí cae dentro del ámbito de los sentidos. No sé si se me entiende. Bien, la tercera vía es absolutamente clave. Además, ya va un poco más lejos del razonamiento heredado directamente de Aristóteles. Porque además pone en juego dos conceptos absolutamente claves para entender la noción, la concepción ontológica de la realidad que es Santo Tomás. ¿Qué es la diferencia entre necesidad y contingencia? Recuerdo, porque esto ya estaba definido al hilo de la filosofía aristotélica. Contingente es aquello que puede ser de un modo o de otro, o que puede no ser. Necesidad o necesario es aquello que no puede ser de otro modo. Es decir, aquello que no puede dejar de ser. Como vamos a ver enseguida el impacto, ¿no? La onda expansiva que genera esta distinción, la influencia que tiene, la importancia que tiene. Pero antes vamos a ver cómo, en base a esta distinción, Santo Tomás demuestra o trata de demostrar la existencia de Dios. La pregunta es la siguiente: si las cosas que percibimos a través de los sentidos, los entes que percibimos a través de los sentidos, ¿qué son? ¿Necesarios o contingentes? Son contingentes, porque tenemos constancia empírica, de que hubo un momento en el que no existieron. Y vemos que dejan de existir. Es decir, que son contingentes porque pueden ser de otro modo y porque pueden dejar de ser. Es que, de hecho, hubo un tiempo en que no fueron y habrá un tiempo en que no sean. La pregunta es la siguiente. De los entes, de los seres contingentes, tenemos evidencia, ¿no? O sea, está claro que hay seres contingentes, ¿sí o no? La pregunta es si existe un ser necesario. Por lo tanto, si, ¿qué pasaría? Esto en lógica se denomina por reducción al absurdo. Es decir, se plantea la hipótesis por vía negativa. ¿Qué pasaría si no hubiera un ser necesario? Digamos, si todo fuera contingente. ¿Qué pasaría si todo fuera contingente? Es decir, si todos los seres que pueblan o colman la realidad fueran contingentes y, por lo tanto, hubo un tiempo en que no fueron. Que habría un momento en el que no habría nada. Pero si todo es contingente y, en consecuencia, hubo un momento en el que no había nada, ¿cómo es posible que haya seres contingentes? De lo cual tenemos prueba empírica. ¿Veis? Es por reducción al absurdo. ¿Se entiende? Si todo es contingente, no puede haber cosas contingentes. Lo cual es un absurdo. ¿Entendéis? Para que haya seres contingentes, de lo cual tenemos constancia cotidiana, podríamos decir, por vía de los sentidos, tiene que haber algo que no sea contingente. Es decir, algo que no pueda dejar de existir. Y eso es a lo que denominamos ser necesario. La distinción es absolutamente clave. La realidad, para San Tomás, se divide en dos. El ser necesario, que es Dios, y los seres contingentes, que son los seres creados. Para San Tomás, Dios no es la totalidad de lo real. Esto es importante. A la concepción, a la corriente de pensamiento que concibe que Dios constituye la totalidad de lo real, llamamos panteísmo. Santo Tomás no es panteísta, que quede claro. No es panteísta. Dios, por su propia naturaleza, está ontológicamente diferenciado de los seres creados, en base a esta diferenciación. Bien. La cuarta vía para la demostración de la existencia de Dios es la denominada de los grados de perfección. Y el argumento es el siguiente. Como siempre, partiendo de la constatación que los sentidos nos suministran. Es evidente, por los sentidos, comienza Santo Tomás todas las vías, es evidente por los sentidos que en la realidad hay grados de perfección. Es decir, que hay cosas que son mejores o peores en cierto respecto. Pues los hay más altos o más bajos, más guapos o más feos, más cansados o más dinámicos, más buenos o más malos, más justos y más injustos, en fin. Hombre, ¿cómo puede haber grados de perfección, grados jerárquicos, si no hay una perfección absoluta? En función o en relación con la cual podamos determinar los grados de perfección de esas realidades. Digamos que si no hay una perfección absoluta, no habría grados de perfección. Habría diferencias, pero no grados. No sé si se entiende la cuestión. Digamos que, por poner un ejemplo que pueda ser útil, si en un examen de matemáticas, pues 5 preguntas. La pregunta 1, la solución es un 5, la 2 es un 4, la 3 es un 3 y la 5 es un 6. Y si respondes correctamente las preguntas es un 10 en ese examen. Pues si no existiera el 10 para ese examen, si uno en lugar de responder las respuestas correctas lo dejara en blanco o respondiera como un compañero mío del instituto que en un examen de química no tenía ni idea, no había estudiado, y entonces en lugar de... un examen de química, si es un examen, yo qué sé, pues de literatura o de historia. Un examen de química se puso a relatarle toda la etapa de Ezcaray Valdezcaray de la Vuelta Ciclista a España, que había visto la tarde anterior, y se lo relató el íntegro, y el profesor de química le puso un 1, por cierto. Pues entonces no habría grados de perfección, es decir, el profesor no te podría poner un 10, un 7, un 6, un 3 o un 2, sino que tú podrías decir... sí, mi examen es distinto del que ha puesto las soluciones correctas, pero sencillamente es eso, es distinto, pero no es ni mejor ni peor. Pues no, como existe el 10, es decir, el examen correctamente solucionado, existen grados de perfección, del 10 al 0. ¿Se entiende? De ahí la necesidad de que exista una perfección absoluta que haga, que dote de sentido, que haga viable, que haga posible, que haga posible los grados de perfección. Y la última vía, la quinta vía por la demostración de la existencia de Dios, de una belleza sublime, es la de el orden del universo. Aquí ahora enseguida explico. Estamos todavía en la segunda unidad, en las relaciones entre fe y razón. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una de las funciones de la razón es demostrar racionalmente los preámbulos de la fe. Entonces nos hemos detenido en el más importante de ellos, que es la existencia de Dios, para ver cómo Santo Tomás lo demuestra racionalmente. ¿De acuerdo? El orden del universo. Digamos que... ¿cómo es posible? Sería la pregunta que podría haberse hecho Santo Tomás. No en estos términos, claro, por lo que enseguida veréis. No la podíamos hacer hoy. ¿Cómo es posible que la maceta de la vecina del tercero se caiga sobre la cabeza del transeúnte, cumpliendo con una exactitud impecable la ley de la gravedad de Newton sin haber estudiado a Newton? ¿Cómo es posible esto? Es decir, ¿cómo es posible que seres irracionales cumplan perfectamente leyes racionales? ¿Cómo es posible que el universo, compuesto por seres carentes de racionalidad, se comporten bajo la más estricta racionalidad, bajo la legalidad más estrictamente racional? A diferencia de lo que pasaba en los dibujos animados de antes, que en particular en las trifulcas entre el coyote y Correcaminos, que no sé si vosotros sabréis de qué demonios estoy hablando. Bueno, pues es habitual en esos tipos de dibujos animados que, en particular el coyote, que siempre fracasa en sus intentos de cazar al Correcaminos, acabe embalado hacia un acantilado y se queda en mitad del vacío, mitad de la nada. Pero claro, no se cae hasta que se da cuenta de que no tiene nada bajo los pies. hasta que no se da cuenta de que no tiene nada bajo los pies y que en realidad está en el vacío, no se da el leñazo. Bueno, pues es exactamente lo contrario de lo que plantea Santo Tomás. Porque Santo Tomás lo que plantea es que las leyes de la naturaleza, las leyes racionales de la naturaleza, se cumplen independientemente del conocimiento que se tenga de ellas. Y eso solo es posible, dice, si existe un, como decíamos ya, porque esa es una idea que por supuesto está implícita, más o menos implícita, en algunos de los presocráticos, en Anaxágoras en particular, como recordaréis, ¿no? Habría un ordenador impersonal. Bueno, habría un ordenador para el cristianismo Dios, el Dios es un Dios personal, ¿no? En todo caso, habría una fuente de ordenación racional del universo. Un ser hiperracional, podríamos decir, que ordena el universo. Es decir, que los seres finitos e irracionales cumplan las leyes racionales de la naturaleza, solo es posible si ese orden emana de Dios, del gran ordenador del universo, del gran gestor del universo, podríamos decir. Bien. De tal manera que hemos visto que Santo Tomás se ve, bueno, en esta época, por las razones que hemos visto, y Santo Tomás en particular, se ve impelido a replantear las relaciones entre fe y razón, que estas relaciones se ven determinadas por el carácter delimitado del conocimiento humano, de la razón. Por lo tanto, habrá que ver cómo concibe Santo Tomás el conocimiento, es decir, esa potencia acotada o delimitada por la materia, vamos, por el cuerpo, claro. Porque como veremos enseguida, en términos puramente aristotélicos, el ser humano, es decir, el sujeto dotado de posibilidad de conocer, es un compuesto indisoluble de cuerpo y alma, de materia y forma. Bien, entonces, ¿cómo concibe Santo Tomás el entendimiento humano? Y ahora ya sí pasaríamos al punto 3. Porque a partir de las relaciones entre fe y razón, nos vemos obligados, claro, a determinar cuáles sean las características de la racionalidad humana, del conocimiento. Y esto nos va a conducir a la concepción que del ser humano se tenga, claro. El entendimiento humano, habría que hacer una distinción. El entendimiento humano, en tanto que entendimiento, tendría como objeto de su conocimiento, de su estudio, las entidades inteligibles, por su propia naturaleza, claro. Igual que la visión tiene como objeto los objetos visibles, o el oído los objetos que se pueden oír, los audibles. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el entendimiento es entendimiento humano. ¿Qué quiere decir que el entendimiento sea entendimiento humano? Que el entendimiento no puede darse separadamente del cuerpo. Que no puede darse separadamente de los sentidos. Por eso, el entendimiento, en tanto que entendimiento humano, tiene como objeto de conocimiento, se proyecta como objeto de conocimiento hacia lo sensible. El objeto de conocimiento del entendimiento humano es el ser de lo sensible. Digamos que el ser humano conoce inteligiblemente lo sensible. Es el entendimiento humano, el conocimiento humano. Conoce inteligiblemente, es decir, digamos, por medio de ideas o conceptos, esto ya lo veremos, pero lo que conoce es lo sensible. Porque lo que no es sensible queda fuera de su ámbito de acción, de su área de influencia, podríamos decir. De tal manera que el intelecto o el entendimiento pasa a ser definido por Santo Tomás como la potencia capaz de recibir las formas inteligibles. Mientras que los sentidos son definidos como las potencias capaces de recibir las formas sensibles. Pero aquí hay un problema. El problema es, ¿cómo demonios sacamos, cómo demonios extraemos el concepto, la idea, digamos, de lo sensible? ¿Cómo es posible que en el entendimiento humano, en fin, se dé, se produzca, aparezca, se forme el concepto a partir de una naturaleza sensible? Esta es la cuestión. O sea, ¿cómo se produce el paso de un estado o de una forma de ser de un estado a otro? ¿Cómo se pasa de estado sólido a estado líquido? Bueno, es decir, ¿cómo se pasa de estado sensible a estado inteligible? Esta es la pregunta que mañana responderemos. Muchas gracias por su atención.